como anunciábamos recién en el inicio del programa, estuvimos charlando con Felipe Piña, nuestro compañero ahí de horario, porque siempre está de 1:15 a 2 los días domingos contándonos anécdotas de la historia. No se iba a salvar este domingo. Y en este caso no lo íbamos a dejar sin trabajar también el domingo, y lo hemos incluido, obviamente, y lo hemos incluido también aquí en un informe especial, para que nos cuente un poco cómo fueron esas primeras elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones en las cuales, la verdad, que votaban muy pocos. Bueno, las elecciones en la ciudad de Buenos Aires comenzaron en la época de la colonia, con un primer fraude en la época de la primera Buenos Aires, donde se trataba de elegir funcionarios para el cabildo. Hay una primera denuncia de fraude. Aquellas elecciones, por supuesto, que eran muy particulares y votaban algunos pocos, los que tenían la categoría de vecino. Vecinos quería decir a una persona que tenía que ser española de origen, con un solar, o sea, una propiedad, y a partir de entonces el voto fue bastante zigzagante. En ese momento había una gran corrupción en Buenos Aires, una ciudad que tenía su puerto vedado por disposiciones reales y se vivía del contrabando, y un puesto en el cabildo garantizaba de alguna manera una posibilidad importante de hacer negocios, así que esos puestos se obtenían generalmente mediante actos corruptos. Esto fue bastante... Durante el largo periodo colonial, que se suele decir la fiesta colonial, o un periodo que se recuerda como que nunca pasó nada. La otra gran elección que se recuerda en Buenos Aires tiene que ver con, de alguna manera, lo que se votó en el Cabildo el 22 de mayo, ¿no? Que fue una de las primeras veces que se pudo votar por un proceso de cambio, donde se votó para la destitución del virrey. No se obtiene una mayoría en la famosa asamblea del 22 de mayo, pero el cabildo, que todavía estaba manejado por los síndicos fieles al virrey, cambian la votación y dicen que, a pesar de haber salido la votación positiva al alejamiento del virrey, el virrey continuará en sus funciones encabezando una junta, y eso es lo que provoca finalmente el detonante para que el 25 de mayo se produzca la revolución, ¿no? Después vendrán periodos muy tumultuosos, como los que tienen que ver con la elección de la Asamblea del año 13, que se elegía bastante a dedo, porque la verdad que había un altísimo porcentaje de analfabetismo en Buenos Aires, que entonces unía a la provincia no estaba separada de la ciudad, así que cuando hablábamos de Buenos Aires hablábamos de la ciudad y la provincia, así que ahí hubo una elección muy acotada para elegir los representantes a la asamblea del 13, y lo pasará un poco lo mismo con la asamblea del 16, donde también son muy pocas las personas que votan para elegir esos diputados que van a representarnos en Tucumán, ¿no? Después vendrá así un intento de reforma electoral, la ley de Rivadavia en el año 21, que es una ley de voto universal bastante particular, porque en realidad era un avance muy importante, porque aparentemente podían votar todos, pero solamente podían ser electos los propietarios, ¿no? Y frente a este proyecto de ley del año 21, un proyecto rivadaviano, se alza la voz de Manuel Dorrego, que es el primero que defiende el voto popular realmente, y dice que deben votar todos y deben poder ser electos todos los ciudadanos en un primer debate electoral importante que tenemos en Buenos Aires para el año 1821. Ahí escuchábamos parte de ese relato con respecto a la historia que iba uniendo Felipe Piña. Tenemos una segunda parte más que vamos a escuchar. Vamos a estar escuchando en varias partes a Felipe Piña, que nos está como guiando históricamente en este recorrido electoral en la ciudad de Buenos Aires. Y en esta segunda parte habla de una parte lamentable de las elecciones porteñas, que tiene que ver con los fraudes. Hubo varios fraudes, y entre esos fraudes hay uno en particular que Sarmiento se encarga de relatar de una manera bastante extensa. Después, la verdad que se producen pocas ocasiones para votar, en el sentido que lo podemos entender como lo entendemos nosotros ahora, ¿no? Los gobiernos eran más bien puestos a dedo, por elecciones dentro de la Junta de Representantes, que era algo así como la legislatura bonaerense, y recién tendremos procesos electorales más o menos a la manera que los concebimos, cuando se produce la división entre Buenos Aires y el interior, procesos electorales que son absolutamente fraudulentos, ¿no? Y se empieza a usar el fraude, y en uno de esos procesos, en 1857, en Buenos Aires, Sarmiento dice, él mismo en sus memorias, hemos hecho un fraude escandaloso, ¿no? Y habla de que han inventado una conspiración de extranjeros, que han encarcelado a los opositores para que no puedan votar. Esto lo cuenta él mismo, fraude que perdurará durante muchísimo tiempo entre nosotros, por lo menos hasta 1912 con la sanción de la ley Sáenz Peña, ¿no? Y del fraude hay que decir que lamentablemente volvió, ¿no? En la Argentina, en la década del 30, una vez derrocado el gobierno de Irigoyen, el segundo gobierno de Irigoyen, el 6 de septiembre del 30, se implantó luego un tremendo fraude que se conoció como patriótico, porque los que estaban en el poder en aquel momento planteaban que si no se hacía fraude, volvía al poder la chusma radical, ¿no? Entonces había que hacer fraude por la patria, y hubo un fraude escandaloso que consistía en el cambio de votos de las urnas, cambio de urnas completas, vagones que venían con urnas que eran desenganchados y cambiados para poner urnas que favorecían al partido conservador, al partido gobernante, gente adentro del cuarto oscuro que obligaba con un arma a depositar la boleta del partido oficial, ¿no? Cosas tremendas que hemos vivido en la historia argentina. Y previo a esto, bueno, previo a la ley Sáenz Peña, como decíamos, un fraude verdaderamente escandaloso, porque el voto era cantado. Llegaba a la mesa y se decía voto por tal, y bueno, a uno le podía costar la vida, al otro le podía costar el empleo, etcétera, ¿no? Votar en contra de los candidatos oficialistas del momento. Qué interesante ver cómo evolucionó para mejor, ¿no? Sí, menos mal, porque hoy estamos hablando de una situación claramente diferente, y para eso tenemos a Juan Carlos Burique. A ver, ¿qué sucedió con respecto, digo, está tranquila la ciudad de Buenos Aires con respecto a la elección? Sí, escuchamos a Felipe Piña sobre el fraude. ¿Qué pasa hoy? El Tribunal Superior de Justicia porteño indicó que aún no se registraron denuncias de irregularidades en los locales de votación, por lo cual se está desarrollando con total normalidad el comicio porteño. Pero vale aclarar, para que no haya irregularidades, que sigue rigiendo la veda electoral en la ciudad de Buenos Aires. Que algunos no tienen muy en cuenta, digamos. Exacto. En algunos medios. ¿Qué está prohibido hacer a estas horas? A ver. ¿Qué? Están prohibidos, atención. A ver si estamos cumpliendo, digo, ¿no? A ver. Sí, porque vi algunos locales abiertos. Sobre un montón. Sí, la peatonal La Valle. Sí, es verdad que está aquí cerquita. Algún local chino vi abierto. A ver. Están prohibidos los espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas, hasta pasadas 3 horas de clausurado el comicio, esto quiere decir las 21, ¿ok? Tampoco podrán venderse bebidas alcohólicas. Bueno, eso no he visto por el momento, esperemos que esté con tranquilidad todo, pero hay algunos comercios que es verdad que por ahí están abiertos y no, por ahí no deberían estar abiertos. Y en relación a la veda, lo que siempre sucede, siempre hay alguno que... Hay alguno que canta su voto, alguno que se cree un poco más vivo, por decirlo, a través de los medios, y no respeta esto, que en definitiva es una convivencia entre todos, para que la gente pueda reflexionar sobre qué es lo que quiere votar y no que necesariamente siga siendo bombardeado durante el día de elecciones.